cárcel, ahí por una empanadita. La verdad que estaba rica, que la masa estaba dura, es que no estaba bien frita, que la carne estaba cruda, pero estaba sabrosita. Yo propongo y me dan, no es culpa mía. Yo propongo y me dan. Yo propongo y me dan, no es culpa mía. Yo propongo y me dan. Yo propongo y me dan, no es culpa mía. Yo propongo y me dan. Yo propongo y me dan, es culpa mía, yo propongo y me dan.